cuestión de quién tiene más blin blineo. Pues lo que más tiene que brillar es la mente y el corazón, oíste. Esto no es llegar al trono, sino mantenerse en el liderazgo. Con la frente en alto, no es subir y caer, es caer y levantarse, papi. Es una cuestión de estar pegado. Analízame y nota que ya estoy probado. Ustedes sí que están bien equivocados. Si pensaron que la guagua me había dejado. Es una cuestión de estar pegado. Analízame y nota que ya estoy probado. Ustedes sí que están bien equivocados. Si pensaron que mis guantes están enganchados. Nunca de las que lo dejen lembao. Porque lo que digo toca bien pesado. Wow, voy a dejarlos trastornados. Cuando mis caballos se hayan soltado. Para los ojos que me tienen chequeado. Para las lenguas que me tienen pisado. Para los que me tienen desprestigiado. Tiren pa'l lado, este año estoy confiado. Eco, métele candela al caldero. Vamos a quemar a los corruptos primero. Dan hasta el alma por dinero. Y cuando los confrontan pichean más que un pelotero. Y a los policías que se creen chingata. Que muchas caras inocentes es barata. Como los matones nunca los delatan. Se curan dando palos y así es que empatan. En la cárcel, como abusaron de mí. Tratándome como a cualquiera por ahí. No saben de la inteligencia que hay aquí. Que con uniforme preso yo no nací. Como mis palabras les afecta. Pues que den una propuesta o aguanten esta. Porque mi conciencia está despierta. Y mi sed de justicia no está muerta. Esto no es cuestión de estar pegado. Analízame y nota que ya estoy probado. Ustedes sí que están bien equivocados. Si pensaron que la guagua me había dejado. Esto no es cuestión de estar pegado. Analízame y nota que ya estoy probado. Ustedes sí que están bien equivocados. Si pensaron que mis guantes están enganchados. Esto no es cuestión de estar montado. Sin un peso en el bolsillo estoy posicionado. Adelantado, si tengo a papá Dios de mi lado. El que se meta conmigo va a salir afectado. Blau, ahora sí que están asustados. Porque llegó el que con nadie se ha casado. O algunos senadores lo tengo mangado. Soy de caserío pero bien educado. Escúchalo, el que la hace la paga. Eso es ley de vida, pa, haga lo que haga. Lo que antes me criticaban. ¿Qué pasa? Que ahora no dice nada. Desde los tiempos del escambrón, oyó. Desde los tiempos de Donkey Kong, oyó. Desde los tiempos de Richard Kong. Este gallito la montaba con el micrófono, oyó. A mis hermanos los adictos. Con la metadona no ganamos, pero sí con Cristo. La sociedad nos ve como loquitos. Pero se arrastran bien duro cuando se dan el palito. Mamá, papá, esta es la que tapa. De mi letra guapa, nadie se escapa. Atrapa, ataca, se pega como lapa. Ponte masoquista pa' que te lleve la ñapa. Analízame y nota que ya estoy probado. Ustedes sí que están bien equivocados. Si pensaron que la guagua me había dejado. Esto no es cuestión de estar pegado. Analízame y nota que ya estoy probado. Ustedes sí que están bien equivocados. Si pensaron que mi cuarto.